sumergida, descalza va bajo el agua. Comerciante, un pueblito re lindo. Es más, el pasaje que me voy a comprar ahora, hace un rato a la terminal, es para ir a ver a mi abuela que vive ahí. Ah, porque vos ya no vivís, ya no vivís donde naciste. Claro, cuando yo tenía 11 años, con mi familia nos mudamos a Santa Rosa, La Pampa, que ahí es donde me hice, digamos, más la que soy hoy, y ahí es donde empecé a estudiar música, digamos. Pero, digamos, entonces, creciste en, sí, en una ciudad, básicamente. La Pampa es una ciudad grande. Claro, yo me mudé a los 11 años. Entonces, hasta los 11 estuve en Alvear y después me fui a La Pampa. Y ahí estuve como hasta los 19 años. Y después me mudé a Buenos Aires un tiempo. Fui a estudiar kinesiología en la UBA, nada que ver. Mira. Y, ¿avanzaste con eso? Y bueno, después ahí decidí y dije no. No, hice así como un par de materias del CBC y la verdad es que pasé de ser abanderada en la secundaria a sacarme 2 en absolutamente todo porque obviamente no era para mí. No era lo tuyo. Y bueno, ahí decidí estudiar música en el Conservatorio López Buchardo, pero nada, me puse a estudiar un montón y me hice daño en unos músculos del brazo de tanto tocar. Y bueno, perdí como los exámenes, qué sé yo, y entonces me vine después a vivir a Mendoza y estudié acá en la Universidad Nacional de Cuyo, estudié licenciatura en guitarra. Ah, bueno, eso es, quería como empezar también por ahí, porque una de las cosas que uno nota cuando te escucha y cuando te ve tocar, digamos que no sos de los cantautores que se conforman con acompañarse simplemente con la guitarra, sino que se nota que hay un trabajo, que te interesa la música como un todo, digamos, ¿no? No solo acompañarte. No, es que bueno, incluso yo como que me cuesta un poco decirme cantante. Yo como siempre estudié en guitarra, desde que tengo 16 años, estudio como formalmente guitarra, tengo 34, y nada, entonces mi formación tiene más que ver con el instrumento que con la voz. Yo canto, no estudié nunca, entonces me cuesta mucho decir que soy cantante. Nada, en realidad lo que soy me parece como más, me gusta mucho los instrumentos de cuerda y soy medio inquieta, entonces me pongo, como siempre digo, cuando me dicen que si toco el arpa, digo no, que en realidad me encanta ese instrumento, estoy tratando de estudiar un poco, pero lo que soy es soy corajuda, digamos. ¿En el arpa sos autodidacta? En realidad, a ver, viste, cuando uno estudia mucho un instrumento, la guitarra, las manos, ya te quedan como los músculos y ese tipo de cosas, te quedan ya como medio entrenados, claro, a ciertas cosas. Y al haber estudiado también como teoría en la universidad y qué sé yo, hay muchas cosas que ya te quedan. Y supongo que eso se puede, más allá que no soy arpista, Ni por casualidad, digamos, pero es un instrumento que me gusta y que me lo compré y me puse a tocar, qué sé yo, lo que me saliera. Está buenísimo. Y ahora estoy tomando clases, cuando voy a Buenos Aires, tomo clases con una arpista muy, muy grosa que se llama Sonia Álvarez. Y nada, pero me pasa eso con varias cosas. También me gusta como esa parte de ser un poco, eso que te decía, como insolente desde un lugar, pero en realidad ser como aniñado y poder tocar los instrumentos desde un lugar completamente de libertad. O sea, tocar el charango como guitarra me parece que está bueno porque puedo encontrar sonidos diferentes a que si lo tocara como se toca un charango, con la técnica del charango. Sí, obviamente que está buenísimo poder aprender los instrumentos como son. Vos sabés que hay, uno puede usarlo como a su favor eso, uno puede generar como una estética en base a aproximarse a los instrumentos de una forma personal. Había una banda en los 60s en Escocia, The Incredible String Band, una banda de folk psicodélico. Era un dúo y ellos tenían a sus dos novias que no tenían, eran cualquier cosa menos músicas, y ellos las incorporaron y, digamos, usaron esta cosa rústica y de tocar como se puede. Pero, claro, tal cual. Bueno, un poco como las Coco Rosie, ¿no? Sí, igual las minas han estudiado un montón. Lo que pasa es que se toman como la música con mucha libertad y sin prejuicios. Claro. Y por eso pueden mezclar absolutamente todos los géneros y hacer algo tan personal y tan único como lo que hacen. Que es increíble. Que de ya vamos a hablar, ¿no? Que tuviste una experiencia como soporte de ella, sí, en Mendoza. Habrá sido increíble. Sí, estuve como muy nerviosa porque nada, yo soy como súper fan de las minas. Igual casi ni las conocí porque hay como unos líos entre que probamos sonidos y ellas estaban a full, como las habían llenado también de eventos y de cosas que tenían que hacer. Pero después me dijeron como cosas re lindas de mi música. El otro día me las encontré en un restaurante. Qué bueno. Nada, pero increíble su show. Y realmente lo que más me flasheó fue que aprendí como algo de eso, que fue como, qué loco que las minas son una cosa abajo del escenario y de arriba hacen un show, son otras. Tal cual, sí, sí. Eso está genial. Y las minas presentan algo muy visual, muy estético, con mucha carga de o política, y está como, eso me impactó un montón. ¿Carga política? ¿Las papás? No. Claro, porque ellas son activistas feministas muy fuertes. Entonces muchas de sus canciones hablan de la prostitución infantil y de la trata de blancas y un montón de cosas bastante grosas. Sí, eso lo sabía. De hecho, son bastante provocadoras en el... Sí, viste, es así. Supongo que también tiene que ver con el imaginario de los demás. Supongo que juegan un poco con eso, porque también así como se pintan bigotes y sí, cosas. Yo creo que es deliberado, creo que juegan con eso. Sí, creo que juegan con eso. Está bien, está genial. Está buenísimo, claro. Funciona. De hablar. Bueno, arranquemos entonces, vamos a volver a tus... Vos naciste... A mi historia. A tu historia, nos desviamos a las cocoros. Decías en tu página que empezaste tocando en una banda heavy o en banda heavy. En realidad, mira, yo a veces cuando escribo me gusta escribir muchas cosas. En realidad lo heavy era que yo tocaba con una distorsión, con un metal sound que era archi mega heavy el sonido. Pero la banda era muy babasónica. Bien. Todos nosotros, los que tocábamos ahí, éramos como muy fans de Babasónicos durante mucho tiempo. Y entonces crecimos escuchando eso, y eso fue una influencia muy grande para nuestra música en ese momento. Y era muy loco porque yo tocaba así, todo así como... Fue mi primera banda, así que imagínate, como no tenía ningún tipo de training sobre el escenario. Entonces era como bastante difícil para mí esa cuestión del vivo. Y tocaba con una distorsión como súper podrida, entonces eso era lo loco, que era lo heavy. ¿Cantabas? Y después toqué en una banda... ¿Cómo? ¿Cantabas en esa banda? No, solo tocaba la guitarra y hacía muy poquitos coros, pero no, era guitarrista. Y después también en simultáneo, sobre todo en los primeros años, porque después esa banda se separó antes, una banda de chicas que se llamaba Glamour, que lo que era punk era la actitud, no el sonido, porque éramos como súper mandadas, también... como cada una estudiaba su instrumento, pero no éramos ninguna grosa claro, de nada. Claro, sí. Pero era una banda muy divertida. Tocamos muchísimo. Y nada, la pasábamos muy bien. Las canciones estaban buenísimas. ¿Esto es en La Pampa? No, todo esto es en Mendoza. Yo cuando me mudo acá, a Mendoza, creo que a los 5 días de que me mudé, me cruzan los chicos de Prismal con una guitarra y me invitan a tocar en su banda. Y a los, no sé, al medio año me encuentro con la cantante de Glamour, que es Cecilia Salinas, que somos como medio primas. Ajá. Nos encontramos como en un casamiento de un pariente en común y nos pusimos a charlar. Che, ¿qué estás haciendo? No, yo hago esto. Uy, buenísimo, se nos va nuestra guitarrista, ¿podrías venir vos? Como, sí. Mira, y en Mendoza el ambiente para un músico así que está empezando, que es independiente, es amigable, ¿cómo eso? ¿Cuesta? ¿Hay que remarla mucho? No sé. va cambiando sobre todo con el tiempo, y lo que pasa es que también es como difícil adecuarse ahora a lo que es la industria musical, porque hay que hacer todo a pulmón. Claro. Como ya no existe el rockstar, ninguna de esas cosas, como ahora es muy distinto y está buenísimo. Y creo que en realidad lo difícil es porque lo estamos creando a medida que lo hacemos, porque de repente nos quedamos sin plataformas mainstream, digamos, en donde que buscaran músicos, y nos encontramos como bastante solos a la hora de hacer cosas. Y sobre todo, imagínate, en esta parte de la Argentina, que está tan lejos de Buenos Aires y que pareciera que Buenos Aires es la meca de muchas cosas, que no estoy de acuerdo, pero al menos la prensa, digamos, la prensa que manda, claro, y que dirige gustos, está ahí. Aparentemente, según lo que uno ve de acá, es como que te está yendo bien. Y yo trabajo muchísimo, y ahora que estoy trabajando con Concepto Cero, que es un sello que editó Hilario, que es de La Plata, estamos, la verdad, que trabajando muchísimo. A veces es domingo, 1 de la mañana, y seguimos mandando mails y comunicándonos, porque bueno, el trabajo es así. Igual yo lo hago con muchísima satisfacción, y la verdad que aprendo muchísimo, y en este último tiempo he aprendido muchísimo más. Pero bueno, ponele, hoy salió el video de Sirena en el top 10 de la Rolling Stone. Sí, lo vi en el Facebook. Es peligroso eso. Es muy bueno. El video está increíble. Pero yo soy re hincha igual, soy como... Quiero navegar por el mar abierto. Quiero escuchar en las velas el viento. Puedo descifrar mi código marino, desprender. Entonces, después vos tenías bandas, y después de una desilusión amorosa empezaste a componer, como Phil Collins. Claro, yo... ¿Cómo? Phil Collins, ¿viste? Con ese... El primer disco solista, Phil Collins, lo hizo cuando se separó. Ay, mirá, bueno, me voy a poner a charlar con Phil algún día. Con Phil Collins, sí. Sí, fue muy loco porque, bueno, en Prismal, que fue la banda que estuvimos 8 años juntos, tuvimos como muchos momentos de distintas maneras de composición, y la última fue un momento bastante de crisis, en las cuales no estábamos como muy conformes los unos con los otros de las maneras de componer. Yo ya me sentía como desde un lugar... quería como aportar bastante lo que yo, mis maneras de interpretar la guitarra, y bueno, entonces me pasó esto de que estaba me puse de novio y me rompieron el corazón muy fácilmente. Entonces a raíz de eso empiezo a componer. Por suerte para mí. Sí, de una, yo a veces le digo gracias a vos. De una. Sí, bueno, mi manera como de sacar un poco lo que estaba sintiendo fue hacer unas canciones. Es más, las primeras 3 canciones que compongo, que están en El Tiempo, que, bueno, y El Tiempo salió de forma cronológica, digamos, el orden de las canciones. Es muy loco porque la primera canción se llama Algo me pasa contigo, y le estoy diciendo a la persona que no se vaya, que no me deje. En la segunda es que me dejó, y en la otra es que ya estaba hecha moco. Es muy gracioso como eso. Y bueno, empecé como a componer y bueno, y decir lo que me pasaba, y mi idea en un principio era solo grabar las canciones y ponerlas en ese momento, que era como lo mejor era MySpace, y era como hacer eso nada más, porque me daba realmente mucha vergüenza tocar sola y me sentía como demasiado expuesta, porque eran canciones que realmente eran muy sentidas para mí. Claro. Y bueno, no quería, realmente no quería. Unos amigos, esto fue poner en 2008 que empecé a componer, casi a fines de 2009, cuando ya había grabado un par de canciones en mi casa y las había subido, un par de amigos hacían una muestra de arte emergente en una galería en Mendoza, y me empezaron como a decir, dale, porfa, toca, hasta que les dije que sí, y fue muy loco porque era un espacio muy chiquitito y la gente estaba sentada así como casi tocando mis pies, o sea, yo estaba también sentada en una silla y ellos en el piso, y era una cercanía muy fuerte. Y creo que los primeros 3 temas temblaba y que se notaba, pero después, pero igual fue hermoso, porque te juro que después del tercer tema sentí que había nacido para hacer eso. Fue muy loco, fue una revelación muy fuerte, aunque después como tomar la decisión de hacer esto, que es ser cantante y recorrer y tener una vida tan intensa. La tomé después cuando hago el disco Los Peces. Dije, bueno, acá me la juego toda. Ahí solamente sentí como la vocación, ¿no? En ese primer recital. Y fue muy loco porque aparte en ese primer recital me salió otro para el mes siguiente, y así todo el tiempo. Qué bueno. Fue como bueno. Una bola de nieve para mí, no digo como para otros. Y yo creo que tenés todos los ingredientes como para que puedas... no sé si está bien usar la palabra triunfar, pero como para que puedas llegar bastante lejos. Bueno, ojalá, gracias. No, sí, está... yo lo que te digo, yo le pongo mucho trabajo y tengo, otra cosa que tengo es como, tengo amigos muy talentosos y muy buenos amigos que me ayudan un montón y que entre todos hacemos un montón de cosas para que sucedan cosas para todos también, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, las chicas que me sacan las fotos son muy amigas mías y la verdad que hacen un trabajo muy grosso y soy fan de ellas. Y, sí, y también Lula Rojas, que me hizo el vestuario para Hilario. Claro. Como, bueno. Se nota que hay laburo ahí. El video te decía, está buenísimo el que hiciste de Sirena. Es hermoso. Está muy bueno. También otra de las cosas buenas de la tecnología de ahora, ¿no? Con una cámara mediana digital uno puede hacer cosas de una calidad muy muy linda. Antes era imposible, digamos, hace, no sé, 10, 15 años era imposible pensar en un video de esa calidad, hacerlo sin una superproductora, ¿no? Sí, igual yo creo que ahora lo que ponderan son las buenas ideas y en realidad es la gente sensible. Mariano y César, que es el cantante de Mi Amigo Invencible, que es director de cine, es un ser especial. Y y tiene un ojo con que se nota como una dulzura en todo lo que él capta. No, es una hermosura, sí. Lo que digo es que, aparte, por ahí vos tenés una muy buena idea y, viste, hace 15 años con las cámaras VHS, que era una imagen horrible. Sí, bueno. Te quedabas con él. Sí. En este caso vos tenés una buena idea y la podés plasmar, digamos. O sea, es muy lindo visualmente. Sí. Es muy lindo visualmente. Que, bueno, en un video, al menos yo espero eso, ver algo que me atrape visualmente, ¿no? Y claro. Muy, muy interesante. Sí, entonces, después del primer disco, que casi no fue un disco, decías que fueron canciones así sueltas que fuiste grabando. Ahí viene los... Sí, en realidad... no, porque al principio sí, ponele que grabé un par y la subí, pero después sí, en realidad. Después fue muy loco cómo fue grabado ese disco, porque lo grabé en el sótano de una amiga. Uh-huh. Me lo grabó quien era mi esposo en ese momento. Me compré una placa de sonido, un buen micrófono, qué sé yo, y lo grabamos. Y fue, más que nada, fue una decisión de grabarlo, porque ya estaba componiendo otras cosas que iban para otro lado. Entonces necesitaba plasmar un momento, ¿no? Y grabaste, es el primero. Entonces, claro, el tiempo fue un disco como que con una necesidad estética particular, que era que estaba yo sola con mi guitarra. Hice yo distintas guitarras, distintas voces y coros y cosas. Y fue grabado sin metrónomo incluso, porque también quería que yo en la música, en ese momento sobre todo, utilizaba muchos ralentandos y acelerandos y cosas. Uh-huh. En distintos momentos, y que si le pones un metrónomo ya no lo puedes hacer o no te va a salir tan sentido como cuando lo haces libremente. Sí, sí. Entonces, bueno, sí. Tiene ciertas particularidades el disco que lo hacen bastante único. Y después grabaste tu segundo disco, Los Peces. Exacto. Ya con otra idea, ¿no? Con mi trabajar. ¿Cómo? Que ya hay un cambio muy notable entre el primero y el segundo, digamos. Sí. Va, yo lo siento como una evolución así importante. Y ya viste el hecho de trabajar con productores y trabajar en un... Lo grabé en el estudio Fader, que es el estudio más importante de acá de Mendoza. Y no te diría que del interior del país, es un gran estudio. Y mis productores, unos genios que pudieron interpretar absolutamente todo lo que yo quería. Y un disco que me llevó por muchos lugares. Así que le debo mucho de mi felicidad. Sí, buenísimo. ¿Y los arreglos son todos tuyos, o cuando aparecen cuerdas, esas cosas, vos le dejás al que está ejecutando que haga lo que él proponga? No, los arreglos de los Peces son absolutamente todos de los productores, que eran dos, Daniel Binderman y Carly Beeri. Uh-huh. Ponele que yo en un momento, en desenlazo, por ejemplo, dije, no, acá tiene que ir un bombo al final, haciendo, bueno, como ponele un par de cosas así, o ciertos coros. Pero en general ese disco fue solo trabajado por los productores. Yo tenía como las maquetas de las canciones. ¿Vos tenías las canciones con la armonía tuya en guitarra? ¿Les dabas eso y ellos...? Claro, yo tenía un par de... creo que son dos canciones en piano, un par en guitarra y una en charango. No le modificamos ni siquiera la forma a las canciones, como están, como yo las hacía. Uh-huh. Solo que están con arreglos, digamos, que hicieron ellos. Ajá, ajá. En cambio, ya en este disco... Sí. Sí, no, sí. No, que digo que en Hilario, otro de los grandes cambios es que yo... Que en el momento de grabarnos, por ejemplo, me decía Leandro, bueno, vos agarrá la guitarra y hace algo. Entonces nos poníamos y hacíamos arreglos en el momento, así que hay varios arreglos míos de guitarras... de guitarras acústicas y de guitarras eléctricas. Hay orquestas en... Yo no noto cuerdas, no, que no son sintetizadas. ¿En Hilario? Sí. Sí, en Hilario, bueno, hay dos temas que están orquestados por Alejandro Terán, que, para quien no sabe quién es el orquestador y director de los 11 episodios sinfónicos, y fue músico de Soda Stereo durante mucho tiempo. Uh-huh. Es impresionante. Bueno, el disco Unas Horas, también de Lucio Mantel, está orquestado por él, varios. Claro, no sé si todos los temas. Sino, Sí. Bueno, es un genio, y nosotros cuando grabamos Hilario, yo tengo esta particularidad de que al ser maestra, en febrero, mitad de febrero, mi voz empieza a morir lentamente cuando empiezo las clases, entonces necesito sí o sí grabar las voces en enero o en el verano, al menos que tengo la voz descansada. Entonces grabamos como todas las bases en el estudio del productor, de Leandro La Serna, y grabamos, bueno, además de las guitarras y ciertas cosas, grabamos las voces. Y después en abril hicimos una segunda tanda, pero en el estudio Crazy Diamond, que es un estudio ahí de Buenos Aires, donde grabamos las baterías, grabamos el arpa, grabamos las cuerdas que tocó Lucas Argomedo, el chelo, que es el chelista de Lisandro Aristimuño. Tocó la batería, fue Alejandra Moro, que es también una baterista increíble, que toca con Krieger, con Vira Ben, con mucha gente. Y después, en otro momento, Manu Schaller, que es un grosso, un chabón que toca el theremin, grabó un theremin, y también se grabaron unos cornos y unas flautas en otro momento. Sí, todo lo que es cuerdas es posta. Dicen que la tempestad era la furia del mar, tifón su majestad, la pasión Bueno, pero en los peces también, ¿eh? En los peces también son post, también. No hay sintes. No, sí. En realidad te preguntaba porque, bueno, por ahí en algún momento alguien puede grabar con un sinte algo que no se note, pero por lo general se nota, pero, digamos, me imaginaba que era también como complicado conseguir que te graben, ¿no? Conseguir una orquesta, que te hagan los arreglos y todo, pero bueno, ahora me estás contando igual cómo lo hiciste. No, la verdad es que estuvo muy bueno y hubo como muchísima buena onda. Alejandro es muy grosso y es un aparato bárbaro. Y nada, estuvo re lindo porque aparte habíamos como comprado unas comidas como riquísimas para que los músicos coman, entonces se sintieron como re bien. Qué bueno. Nueces, eso azul. ¿Tenés filmaciones de todo eso? Sí, estuvo. ¿Cómo? ¿Tenés grabaciones en video de esas cosas como recuerdo, no? Algunas cosas tengo que las grabé con el iPad. Eso tengo. Después tengo una amiga que también estudió cine en Buenos Aires, que justo no, estaba como de viaje cuando yo filmé lo de las cuerdas, no pudo hacerlo. Pero toda la parte anterior en el estudio Leandro también está filmado y estamos como viendo qué hacemos con eso. Está bueno, claro. Pero no, la verdad es que fueron dos jornadas muy extensas de lo que es el trabajo de Alejandro en el estudio y estuvo muy, muy bueno. Yo lo conozco con el sonido del último disco, digamos, noto como una, digamos, así como entre el primero y el segundo noto una gran evolución, vuelvo a notar una gran evolución también en la producción, en el sonido, en todo, entre el segundo y el tercero, ¿no? Digamos, sí. Se nota como un punto ahí. Sí, trabajamos mucho con Leandro y hubo también hasta mucha más libertad de acción, porque yo le decía a Leandro, por ejemplo, bueno, este tema está compuesto en guitarra, pero puede ser en cualquier instrumento. Por ejemplo, no versible, terminó siendo como con un Hammond. Claro. Y fue compuesto con la guitarra. Lo que sí hicimos con Leandro, que era como un pedido mío muy especial de hacer un trabajo vocal bastante fuerte y muy trabajado, un trabajo muy trabajado, que eso, bueno, pusimos mucho hincapié en que eso sucediera. Uh-huh. De hacer como ponerle mucha intención y tratar de que las tomas sean muy limpias y puras, como eso estuvo bueno. No, está buenísimo. Noto en el último, como que yo al menos noto más algunas influencias, que me parece buenísimo igual notarlas, ¿eh? No, como, A ver, decime, porque a veces uno no se da cuenta. Mira, después vi que en una nota citaste a Joanna Newsom como influencia, sí. Y yo creo que lo noto. En el primer tema, básicamente. Bueno, creo que el arpa le da. Ah, en el primer tema, mira qué loco. Bueno, yo la arpa me la compré después de que me enamoré de ella, perdidamente. Sí. Me compré la arpa porque. Pero igual es muy loco porque el arpa es un instrumento muy zarpado, porque como uno se lo apoya en el cuerpo y suena tanto, y como es muy loco como la sensación que uno tiene al tocarlo. Sí, sí. Bueno, incluso yo no lo había visto como una influencia en el primer tema, pero sí, por ejemplo, Oh My, que es el tema 4, es como una canción que le escribí a ella. Ah, mira, ¿no? Mira. Bueno, claro, viste, a veces, viste cómo trabaja eso, ¿no? Uno por ahí, el que escucha e interpreta otras cosas o te dispara otras cosas. También Marinera, ¿cómo es? Marinera la Llorona, ¿no? Que tiene dos títulos. Sí. Y creo que ese es de mis preferidos del disco. Ay, mira qué bueno. Canta esa canción. Es el preferido de muchos, te aviso. Es muy lindo, es muy lindo. Loco eso. También lo noté como una onda en los giros melódicos. No sé, me pareció. Sí, a mí la verdad es que me han dicho un par de cosas también interesantísimas de cuando la gente, viste, que escucha la música y la escucha como desde otro lugar, no desde el que claro. Desde mí, como que eso era que no sé. Pero viste que es un carnavalito. Uh-huh. Tiene ahí como el arpa, hace el ritmo del carnavalito. Y hay personas que me dijeron que se daban cuenta ahí como la influencia más que nada de las canciones de niños que cantaré en la escuela. Como que notaban ciertas cuestiones melódicas, como infantiles, y me pareció algo muy interesante de mirar. Lo voy a prestar más atención. Sí, yo supongo porque, bueno, el arpa, si vos decís arpa y sabés quién es Joanna Newsom, te lleva bastante directo como claro, a ella. Claro. Pero, yo supongo que en la parte más para mí, en las partes orquestales, en Verano y en Oh My, porque... Bueno, ya tiene también unos discos así orquestales sí, impresionantes. Sí, sí. los cuales he escuchado, pero hasta el hartazgo, bueno, no, hasta el hartazgo no, porque no me voy a cansar nunca de escucharla, pero he escuchado mucho, he llorado mucho escuchándolos. Hay una canción que tiene ella, que se llama, no me acuerdo el nombre, Clam Crab, Cloud Corry, algo así. Ay, sí. Sí. Es increíble, esa canción es increíble. Sí, a mí me gusta mucho más el segundo disco de ella, que se llama Wise. Sí, lo tengo también. Pero impresionante, como ese disco es. Estuvo en Buenos Aires. Su voz también está distinta. Y sí, pero viste que uno no se entera acá del otro lado. Y si te enterás, a mí me pasa todo el tiempo, me entero, viste que va gente. Ahora hace poco estuvo Damon Albarn, que el último disco me pareció una maravilla. Y bueno, no. Sí, Lo tengo que ver por YouTube. Claro. Volviendo a tu disco anterior, que no me quería olvidar de esto. Es como muy común escuchar canciones, canciones serias, digamos, hechas en ritmo de cumbia. Ahora, no es tan común, al menos para mí, ¿no? Al revés. Me pareció muy. Digamos, uno al principio se lo tomaba como medio en broma. No sé si vos partiste, si tiene que ver con, por ahí era un mensaje de despecho para con alguien, no sé, o si lo hiciste como una broma, o si realmente la canción te gustaba. A mí tu versión me encanta, obviamente la canción original no me gusta, nunca la había escuchado, yo la busqué a partir de que escuché tu versión. Qué loco. Claro, ¿no? Mira, en realidad la versión sale del pedido de un amigo que es director de teatro, que estaba haciendo una obra que se llamaba Nena Cheta Vudú. El director se llama Luciano García. Y en un principio yo iba a hacer como la música para toda la obra, pero después como se dilató bastante, qué sé yo, entonces solo quedó. Me dice, por favor, haceme una versión de esta canción a Paraguayala, me dice. Entonces, la puse, nada, la escuché, porque a mí tampoco la cumbia en realidad no me genera ningún tipo de sensaciones, no me gusta mucho, entonces no la escucho, no tengo nada en contra de decir de ella, sí, pero, sí, claro. Pero no me genera nada. Y nada, y la hice, y cuando se la productores para hacer la versión, hicieron esa versión así como con, o sea, la guitarra es la que yo me había inventado en su momento. Y las cuerdas quedaron, las cuerdas con el piano quedaron sublimes. Está muy bueno. ¿Se la mandaste a los de la banda? No sé qué banda es. Con una banda y es la más gratis. Yo en realidad lo que hice fue conseguí el celular de Pablo Lescano, uh-huh, que es el cantante de La Más Gratis, y porque yo le quería pedir permiso, porque yo ya veo que después está todo mal, está todo mal, claro. Juicio malísimo. Entonces, bueno, le pedí permiso y me dijo como, me contestó, porque yo decía, ¿qué hago? No lo puedo llamar porque el celular, viste, como es algo muy personal. Claro, claro. No está bueno que llame gente desconocida. Claro. Entonces digo, bueno, le mando un mensaje de texto. Y me respondió con muy buena onda y me dijo que no era de él, que era de un amigo y que seguro que estaba todo piola. Para mí, por eso es que vos. ser para mí. Por eso es que vos no vas a ser para mí. Porque yo quiero una piba cumbiera que le guste la joda y no se haga la villera. Pero vos estás zarpada de careta, encima sos concheta, vos sos un antifiestas, por eso es que tú. Me comuniqué con ese amigo y le gustó y más se copó y me dijo, bueno, te mando unas letras para que hagas algo. Después no lo hice, claro, pero estuvo muy buena onda. Mirá qué bueno, mirá qué bueno. Y otra canción destacable que también me fascina, que me encanta, te diría casi si tengo que hacer un top 10 de letras, estaría ahí en algún lugar, es Tateti, creo que es el nombre. No sabía, mira, sabía. Tateti, bueno, sí, en realidad es una canción que le escribí también a quien era mi esposo, que es... en la vida nos pasan un montón de cosas y de repente nos encontramos con alguien y bueno, y somos todo lo que somos, todas las cosas que nos pasaron, nos hicieron... Y bueno, y a veces la vida te hace un tatetí y vos le tocas a alguien como sos, ¿no? Pero me parece muy, muy linda la imagen justamente de eso, ¿no? Lo que dice. Me parece una imagen. Aparte, noto como eso, ¿no? Como una. Digamos, es como una canción de amor, digamos, pero con cierta. No sé, noto como una cosa existencial ahí, ¿viste? Como diciendo, bueno, digamos, sí, algo muy real. Muy real, claro, claro, claro. Yo creo que es uno de los grandes problemas de la humanidad, esto de creerse el estado de enamoramiento del principio como algo eterno, y después luchar cuando eso empieza a desaparecer. Creo que es un gran problema. Y a ver, esta canción, bueno, cuando dice no, ojalá me quieras cuando la miel se empiece a derretir y qué sé yo, me parece muy, sí. está muy bueno. Así que bueno. Gracias. Sí, la verdad es que sí, porque es muy difícil tener estar en pareja y sí, es difícil. Incluso, bueno, yo me separé de esa persona, pero... Así que ese no fue el primer disco, fue otro más. No, ese es otro. Ah, es complicado. Sí, sí, la vida no es fácil para mí. Entre eso no es fácil muchas cosas. Pero... está buenísimo, qué sé yo. A mí me parece bueno, incluso la primera canción... Yo hace un tiempo me di cuenta, por ejemplo, que hay canciones que hago que son como premoniciones, que las hago y después suceden. Por ejemplo, la primera canción del disco que se llama Bla Bla Bla, que lo dice en inglés, pero dice así como, no voy a durar ni un minuto en dejarte, así como, no des mi amor por sentado, como hay que luchar, ¿no? Y bueno, y sucedió. Ah, sucedió. Sí, la vida es muy difícil para todos, y si uno no le apuesta todo a lo que ama, lo digo desde mí también, o sea, no es que me la culpa de otro, lo digo desde mí, ¿no? Yo puedo hablar de mí solamente. Y en Hilario yo lo noto, obviamente, bueno, vos lo decís todo el tiempo y se nota, está en todas las letras, está muy presente esta imagen del mar, de lo amplio, ¿no? De irse. Lo del agua pasa por una cuestión en realidad interna mía, ¿viste? Incluso en Marinera, La Llorona, tiene esos dos nombres que tienen que ver con el agua salada, ¿no? Como, yo creo que el agua está... Yo lloro mucho. Como soy muy sensible a muchas cosas y la verdad es que llorar y que el agua está salada del mar... que hay dentro mío y que sale por los ojitos. Ah, mira, sí que es como autorreferencial. Tiene un poco que ver con eso. Y también desde otro lado, yo vivo, imagínate, en la montaña y en el desierto, entonces el mar es como algo que no está, es como pensar algo, como un deseo, como un ideal, ¿no? Claro. Igual también la cuestión del mar tiene que ver también con una cuestión del autoconocimiento y de la autoaceptación de ser nómade, ¿no? De navegar por la vida. Bueno, incluso me he hecho un tatuaje donde hay una chica que tiene un barco en la cabeza. Y nada, es eso, es decir, bueno, yo soy así, porque a veces uno trata, nada, como es tan difícil no tener raíces y tiene un alto costo emocional andar siempre por ahí, porque bueno, las parejas son difíciles de sostener, porque los amigos son difíciles de sostener, porque la familia te reclama por un montón de cosas, porque los trabajos son difíciles de sostener, y uno a veces lucha contra eso, pero bueno, también está en mi naturaleza esto de viajar y de los puertos, y bueno, entonces como es un poco cantarme a mí misma que soy así, y bueno, y lo estoy aprendiendo a vivir. ¿Y cuando hablas de viaje es algo simbólico o realmente te gustaría...? No, algo posta. El año pasado, te juro que tenía la valija todo el tiempo hecha, mi casa era de un asco porque tenía el pasto altísimo, todo sucio, porque realmente no estaba, viajé muchísimo. Y así, ponele, mi abuela me decía, ¿cuándo vas a venir a visitarme? Y yo, no puedo. Y mis amigos, che, comamos un asado, no puedo. Y así, ¿no? Y el año pasado toqué, en Argentina toqué, no sé, como 45.000 veces en Córdoba, en Buenos Aires y en La Plata. Toqué en San Juan, en La Pampa, dentro de la provincia de Mendoza, en varios pueblos. Toqué en Formosa, en Chaco, en Villa María, en Río Cuarto. Y después toqué en Montevideo, toqué en Berlín, en Madrid, en Londres y en Francia. Mira qué bueno. ¿Cómo te fue en Europa? En Europa fue algo como medio raro, porque fue un viaje bastante también a pulmón, pero de mucho aprendizaje. Fue muy loco el feedback de la gente, las cosas que nos decían, como no querían que nos bajáramos, que siguiéramos cantando, les gustaba como el charango y la cuestión del idioma, ¿no? ¿Y en Francia cantaste en francés? En Francia no, canté en un festival en la Fête de la Musique, que es un evento que se hace mundial, en 700 ciudades del mundo, uh-huh. Se hace el 21 de junio. Entonces éramos muchos, entonces teníamos un par de canciones cada uno. Claro, un poquito. Y me dio vergüenza cantar en francés. Por eso te preguntaba, porque viste que los franceses son como muy complicados con su idioma. Son como muy reacios. No, pero no sabes, mi amigo, que Juanjo, que se llama un tal Juan Pez, que es músico de acá de Mendoza, fue muy loco lo que pasó, porque yo toco, me dio como vergüenza, medio que me puse así en un lugar medio raro, y mi amigo salió. Él no sabe hablar mucho, pero se inventaba y la gente lo arengaba y decía, dale, dale, como... Y él hizo todo lo posible y habló con la gente en francés, muy loco. Qué bueno. Y la gente muy buena onda. Incluso después se nos acercaron y nos dijeron que no cantáramos en inglés, que cantáramos en castellano. Castellano, claro, porque les la novedad para ellos es eso, ¿no? Es el otro idioma. Bueno, y ahora estás en... ¿Vas a hacer alguna presentación de este último disco así con toda una banda grosa o por lo general lo haces vos sola con un par de músicos? No, la idea es como que el mismo para presentar este disco sea percusión, guitarra y yo con la otra guitarra y con el arpa, lo que sea. Pero sí, tengo presentaciones, ponele. Ahora el 6 de noviembre... Tengo una presentación, igual es como una mini recital en la disquería Mercurio de Córdoba. Uh-huh. Y de ahí me voy a La Plata, que presento el disco el 15 de noviembre, que ahí lo presento con una banda, extraña. Extraña. Una banda que armamos con gente de Buenos Aires. Uh-huh. Después, el 30 de noviembre, estoy cruzando los dedos para que me respondan del Teatro Independencia, que es un gran teatro acá de Mendoza. Y ahí sí, voy a tocar con orquesta, con todo, vamos a hacer como 500 en el escenario. Qué bueno. Y después, el 12 de diciembre, presento el disco en Buenos Aires. Ah. Y estamos cerrando una fecha para el 13 en Córdoba. Bien, bien. Así que se viene movidito. Se viene movido. Bueno, buenísimo. ¿Algún video más tenés pensado hacer aparte de lo que hiciste, no? Sí, muchos. Ahora estoy trabajando en dos en simultáneo, que es uno es de Omai, que lo estoy trabajando con un teatro de sombras y con la artista que me hizo el arte de Hilario, que hizo la tapa y las postales, las ilustraciones para cada canción. Uh-huh. Y estoy trabajando en otro que es No Versible, que estoy trabajando con una de las fotógrafas que hizo las fotos del disco. Qué bueno. Y nada, y hoy también estuve hablando con otros dos directores los dos son cordobeses, para trabajar en otros. Ah, bien, estás a full. Así que nada, espero. Sí, es que la idea es como nada, eso que te decía, como hay mucha gente con talento, con que nada, que también se acerca a mí porque ve que nada, que soy una persona que labura mucho y que le pone todo y que hay onda, que no soy una tarada, que se... como esas cosas. Claro. Entonces, conozco mucha gente viajando y uno genera, viste, que bueno, de eso se trata un poco Hilario, ¿no? De este diccionario o muestrario de hilos y de lazos, claro, que nos unen, claro, con la gente y con las cosas de la vida. Claro. Así que bueno, sí, seguir trabajando mucho y seguir generando buenísimo, muchas cosas. Buenísimo, buenísimo. Creo que estás en el buen camino. Buenísimo. Y no sé, es el camino por ahora que me hace feliz. Sí, sí. Yo creo que siempre vamos subiendo peldaños, algunos más difíciles, otros más altos, otros más fáciles de pasar. Pero cuando uno... No hablo de mí, porque a veces uno queda como que uno, no sé, como si uno hablara de sí mismo de una manera un poco pedante, pero no pasa por ese lado. Pero digo, cuando uno ama mucho lo que hace, le pone mucho. Entonces... No hay peldaño lo suficientemente difícil de cruzar y de subir que me impida. Claro. Quizás tardaré más, no sé, no importa. Pero yo estoy convencida de que esto es para mí, entonces, no. Buenísimo, buenísimo. ¿Tenés ganas de elegir una canción para despedirte? ¿Para despedirme? Para despedirte del programa. Para despedirnos del programa, y me gustaría que pongas en este momento Marinera de la Llorona, que es como que es la que va a resumir como mucho el disco, porque tiene muchas cosas que, por ejemplo, tiene una frase de una canción que la dice en otra canción, que es uno de los recursos que utilicé, esto de cómo unir, ¿no?, con hilos. Uh-huh. Y habla del mar, que es el otro hilo conductor, entonces, bueno, queda justísimo. Bien, entonces nos vamos a ir con Marinera la Llorona del último disco, Hilario. Y bueno, nada, ahora sí, te saludo, por más que estamos grabados, ya la gente sabe que estamos grabados, pero te saludo en la grabación. Muchísimas gracias por la charla. No, por favor, gracias a vos.